Ponele rec. Aquí llegó la cumbia. Amigo mío, ve y dile a esa mujer que no pude olvidarla. Ve y dile que a pesar de su engaño mantengo vivo el amor. Amigo, piénsalo, porque el daño que ella te causó me parece demasiado. No puedo verte así, tantos años viviendo y sufriendo penuria y dolor. Aceptalo.